noticia, podríamos hablar de muchas noticias para empezar el programa de hoy, pero en fin, nos hemos metido en Matrix navideño, estamos en modo Matrix navideño, así que vamos a pasar de la actualidad y a escuchar buena música. Y así que vamos a empezar con los Pepper Potts, que en 2009, si no me equivoco, sacaron un EP navideño y que además está en actualidad porque ayer actuaron aquí en Zaragoza. Una canción titulada, vamos, ideal para empezar el programa. Compañero. Christmas time is here again. Aquí está la Navidad. Otra vez. Empezamos este Hijos del Agobio de hoy con Soul Navideño. Y la verdad es que nos podíamos extender aquí en el apartado del Soul porque Incluso, bueno, hay un recopilatorio de la Motown de grupos, eso, grupos de soul de los 60-70 con temática navideña y como, por ejemplo, Stevie Wonder, que está sonando de fondo. Pero vamos con otras voces femeninas. Y después de los Pepper Potts, bueno, revival soul hispano, pues vamos con una banda más original de la época, ¿no? De los 60, Temptations, y otra canción navideña. Rudolph de Red Nose Reindeer. Comet and Cupid and Donner and Blitzen. Oh, but do you recall the most famous reindeer of all? Y ahí están los Temptations dedicando esta canción a, parece ser, al reno del Rudolph. Someday at Christmas there'll be no wars when we have learned what Christmas is for, when we have found what life's really worth. Y después de las voces de los Temptations, vamos con a elevar un poco el ritmo, y del soul vamos al funk, de la mano de, bueno, del rey del funk, de James Brown, porque así se llama, ¿no? Soulful Christmas. Así es, James Brown. I ain't talking just to tease people like you. You don't grow on trees. Look at here, that's what it's gonna be. Have everything I need around my soulful Christmas tree. Merry Christmas,

pues la mesa se ha revelado totalmente contra Inspector. Bueno, es que estaba sonando muy bien, no sé por qué. Pero bueno, no nos movemos de México porque ya está sonando de fondo otra banda mexicana, en este caso de estilo surf. Es rock and roll surf y empezó por allá por 1996 y en 2001 sacaron ya su primer disco de versiones navideñas. En 2006 me parece que sacaron otro y pues vamos a escuchar una cancioncita entera, en este caso Campanas de Belén, que no es un villancico. No, vamos a cambiarlo. Campanas de Belén está sonando de fondo, que está muy bien. Vale. Pero vamos a elegir Noche de Paz, venga. Bueno, sí, un poco de paz. Canciones, la verdad. Hemos tenido que dejar en el camino a los Beach Boys, que está sonando de fondo, es una pena, pero tenemos mucho material. Y vamos a empezar, a ver si es posible, con el rey del rock and roll, con Elvis Presley, y bueno, que sacó su disco navideño, y con una canción que creemos que es suya, esperemos que sea suya. ¿Cómo se titula? Here comes Santa Claus, ¿no? Sí, aquí llega Santa Claus. Sí, la verdad es que, bueno, este disco era de su primera época, pero no sé por qué me imagino a Elvis vestido de Santa Claus. Ahí va. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, riding down Santa Claus Lane. Blitzen, blitzen, all his reindeer pulling on the rain. Bells are ringing, children your stockings and say your prayer. Cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, around down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys for boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle, jangle, what a beautiful sight. Jump in bed and cover up your head, cause Santa Claus comes tonight. Are you coming, Santa Claus? Are you coming, Santa Claus? Around down Santa Claus Lane. He doesn't care if you're rich or poor, he loves you just the same. Santa knows that we're God's children, that makes everything right. Fill your hearts with Christmas cheer, cause Santa Claus comes tonight. Santa Claus, he'll come, Santa Claus, around down Santa Claus Lane. He'll come around when the chimes ring out, it's Christmas morn again. Peace on earth will come to all if we just follow the light. Let's give thanks to the Lord above, cause Santa Claus comes tonight. Cause Santa Claus comes tonight. And snowflakes falling to the ground. Y ahí estaba el rey del rock. En fin, de rock and roll teníamos también unas cuantas opciones, pero bueno, Elvis tenía que estar. It's that magic time. De fondo está sonando Ray Charles y nos vamos a quedar en Estados Unidos con, en este caso, otro estilo del rock, más setentero, más sureño. Y bueno, pues de la mano de la banda sureña Lynyrd Skynyrd, que también tenían su cancioncita navideña, que se titula Christmas Time Again. Ahí está. This time of year, it seems to bring us near. I wish Christmas was every day. Something about those lights on that tree at night. I'm feeling you, girl, next to me. Ooh, baby, baby, the way we kiss under the mistletoe, laugh like little children, making angels in the snow. Well, it's in your eyes and in your smile, it shows that this very special time of year, it seems to set your heart aglow. It's our favorite time of year. Ooh, bells will be ringing, our hearts are singing. Well, I'm glad it's Christmas time once again. The city's lit up bright on this starry night, but there's something left to do. Go home and light a fire, tell me your heart's desire. Wrap me up, take me away. Oh, wait a minute, darling, there's so much love that I wanna share. I know you feel it too. There's magic in the air, and in this sweet, sweet memories we share together, they're gonna last us now. Time once again, you know it's Christmas. Oh, it's Christmas. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Christmas, and what have you done? Y ahí está, con los Lynyrd Skynyrd. Habíamos saltado a los 70 en Estados Unidos, pero vamos a echar un pasito para atrás. Volvemos a un poquito para atrás, con John Lennon ya sonando de fondo, y nos vamos a Inglaterra, y pero no a escuchar a John Lennon, sino a los Kings. A los Kings, la banda británica, los terceros en discordia, que se dice, ¿no? De las tres bandas británicas más importantes, los Rolling, los Beatles, o los Beatles, los Rolling y los Kings. Y esta canción que dedicaron a la Navidad, con una letra bastante chula, Father Christmas. have yourself a good time. But remember the kids who got nothing while you're drinking down your wine. Silly toys. Father Christmas, please hand it over. We'll beat you up, so don't make us a noise. Father Christmas, give us some money. Don't mess around with those silly toys. Beat you up, don't hand it over. We want your bread, so don't make us a noise. Give all the toys to the little rich boy. Y después de los Kings, nos quedamos también en Inglaterra con un subgénero del rock así muy británico, el glam rock. Y de fondo ya está sonando Mark Bolan y esa canción que era Merry T-Rex. Más, era un juego de palabras con su número, T-Rex. Pero vamos a escuchar, esta es cortita, vamos a escuchar a otro tótem del glam rock, Gary Glitter, un personaje que tenía, bueno, pues también sucumbió al poder de la Navidad. ¿Cómo se llama su canción? Otro rock and roll de Navidad. Ahí está, Gary Glitter. Sitting under the knee. Y ahí estaba Gary Glitter con su cancioncita navideña. Y vamos a pasar ahora a una banda que sí que, bueno, espectacular allá por donde la mires, que la escuchamos este año, fue este año, un concierto de los Flestones aquí en Zaragoza, y que bueno, que también tienen su canción navideña. Así que vamos a escuchar, en como ellos llaman, en su super rock, a los Flestones, los neoyorquinos. En concreto, era Champagne Christmas, puede ser. Champagne Christmas. Después de los Flestones, bueno, vamos, eso, vamos surfeando estilos musicales. Pues eso, que solo habíamos encontrado un villancico de bandas así que no son punkis, como estos de Blink 182. Pero resulta que hemos encontrado un villancico, sí, de los Ramones, una de las bandas míticas del punk. Así que vamos a escucharlo. En su descargo, solo decir que es de su disco de 1989. Brain Drain, y que me parece que es de los últimos, pero bueno, ahí va. ¿Cómo se titula, compañero? Merry Christmas. Merry Christmas. Always this way. Where Y ahí estaban los Ramones con su canción navideña, su mensaje de paz. Pero ya escucháis que no son los únicos, incluso Bad Religion, también del punk y del hardcore. Incluso nos faltaba ahí ese villancico hardcore para esta noche. También ha sacado un disco navideño, además este mismo año, en 2013. Ese que está sonando de fondo. Escuchado que hasta bandas del punk y del hardcore se rinden a la Navidad, y alguno está diciendo, pero los heavies todavía no han sucumbido. Pues no, lo hemos dejado para el final, por si acaso no nos cabía la canción porque es muy larga, pero sí que hay bandas heavies que tienen canciones navideñas. Podríamos haber elegido alguna otra, como Twisted Sister, pero vamos a escuchar a los más heavies de los heavies, ¿no? Que más heavy que Iron Maiden, nada, pues también tiene su canción navideña, escuchémosla. Another Rock and Roll Christmas. Say it. Another rock and roll Christmas. Another. Y con Iron Maiden, con el heavy yendo al poder de la Navidad, pues nos vamos a despedir ya este Hijos del Agobio de hoy. Y bueno, no podía faltar también una canción clásica que ponemos todas las Navidades, con la que nos vamos a despedir, que es la que vais a reconocer en un minuto. Feliz falsedad. Llega la Navidad, otra vez la Navidad, la gente emana felicidad, emana felicidad, todos sonríen sin parar, todos sonríen sin parar, ¿a quién pretenden engañar? Y nada, ya nos despedimos, ya acabaste Hijos del Agobio de hoy. Hemos comprobado que si no hacemos las lecciones habituales se hace muy largo tanta canción. Así que, bueno, la semana que viene traeremos más cositas. No sé, un resumen del año o algo. Creo que sí, caerá. Seguro. Y bueno, recordad lo de siempre, que podéis escuchar el programa en la página Facebook de Hijos del Agobio, en el servidor de podcast iVoox, o en la página de Radiotopo, radiotopo.nobrezabaturra.org. Pues nada, despedimos este juego de audio de hoy, salimos de Matrix y volvemos a la realidad. Adiós. Nos vemos la semana que viene aquí en Radiotopo, en el 101.8 de la FM, como todos los viernes a partir de las 8, y os dejamos con los compañeros del Berenjenal. Adiós. Oh, shucks. I guess I must have been tuned to the wrong frequency. No te equivoques de dial. Sintoniza la terapia poético-musical de Hijos del Agobio. Todos los viernes de 8 a 9 en Radio Topo 101.8 de la FM. Este anuncio es de un programa de Radio Libre. Escuchar música de calidad es altamente beneficioso para su salud. Para más información, consulte con su página web sindominio.net/radiotopo. Contrainformación, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo. Topo. Topo.